Salen al ruedo ya los hombres que muy pronto van a ver. A un toro. A un toro. Luces ya de un traje que se funde con el sol. Y por la arena va corriendo todo negro sin temor. Es un entierro.